Hola, hola, hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. El placer de saludarlos. Señores, estamos aquí en Río de Ezeiza. Ha llegado el día, ha llegado el momento. Se están esperando, señores, un marco imponente, un clima ideal. La verdad, les puedo decir algo. Una expectativa que nos ha superado, que nos ha superado. Le quiero agradecer a toda la gente que está en este momento trabajando en esta enorme producción, enorme producción, que ha generado enorme expectativa en la gente, en todo el continente. Bueno, aquí estamos, Tica, gracias a Dios. Pero me encanta, sí, estar con ¿cómo vos. Le va? Bien, querido, con vos, con el Chavo. 18 grados de temperatura, nombres muy importantes, más que reconocidos. Y ya repasaremos a continuación la formación. George, el rompecatre de Tucumán. Juan el arco. Ojo, alias Babyface de Olavarría. Axel, el tractorcito chaqueño. Valgavis, el PC Master Race del Sur. En los tres centrales, hoy. Demo, alias Omichan, de Rosario. Cross, el Tucu Bueno. A la izquierda. Warnick Tram, el Facha de Córdoba. Non, la cuenta clon de Mr. Naranja. Y del otro lado. Darío, el nuevo de disco. El eje. David H., el maquinola de Quilmes. Para mí de enganche. Rey por la Sheik, el chiquero de Bernal. Los delanteros un 3-4-1-2. Señores, se vendrán los primeros 45 minutos. Into space with man, rezo, so clear. Not how we dissipate and disappear. We're all so far away and yet so near. Protecting all the things that you hold dear. Yeah, new, we'll watch the watchmen now. And new, we'll blend into the crowd. And new, we'll hear them screaming out. And who's the face behind? I'm a soldier of fortune, fortune not enough to march to my own tune. Target sighted, a young requited. Hey, I can't stop it. I'm just fighting. I'm invincible. You tell you find me up. We're superheroes. We're superheroes. No tenés cara, sorete. Sí. Las coquitas son ricas, pero le ponen mucho azúcar. Ay, ay, qué dulce. Anda, culiao. Como que te doy un pirulí y eso ya son muy dulces. Te morí de diabetes, cajeta. Te doy un pirulín y te morí de diabetes, boludo. ¿Cómo decís? Las coquitas ahí son muy dulces. No, a mí lo dulce me gusta, dulce de leche. Ahí en alfajores, los alfajores Jorjitos, los chiquitos que venden de 5. Sí, te gusta. Sabía que se te hace agua cuando ves un Jorjito. Los Jorjitos cuando ponen al lado de la caja. No puede ser, me llevo esto. Dejo los dos así. Ay, se te hace agua la cola. Porque es el más rico. Jorjito. De las saladas, las mejores son las Rex. No hay con qué darle. Nah, yeah. ¿Cómo que no? No digo nada, maestro. Son horribles, culiado. ¿Qué otra galletita salada? Tienen gusto a bosta y están hechos con lo mismo. Toda la vida han tenido el mismo olor, el mismo gusto a bosta, culiado. No sé cómo lo haces. Creo que la dicen de esa mierda. No, yo ni eso. Ah, pero decimos que galletita salada está buena. Esta que me cuelga. Nah, qué galleta. Sí, unas tranquilas, nomás una media tarde, unas traviatas. Ah, pero eso no son. Le mete un jamoncito arriba, ahí un. Las serranas. las serranitas con un jamoncito, esas son. Bueno, pero ya no cuenta como galleta salada con sal. No, ah, pero la si club social, ¿sí? Club social, nada. Mira, otro más. Esto fue el barnitrán, no yo, así que. Ay, Dios, ¿cómo va a comer club? Ay, Dios, eso es comida de. Mira, ni en el hospital te la dan. Igual, las peor club social son las de jamón, son un asco. Mira, ¿cómo le va a poner gusto a una comida? Yo no como una, boludo. ¿Cómo va a saborizar una puta galleta? Jamón que. Ay, que con el nuevo gusto a pochoclo, que del rosa mosqueta, que de la nalga de la abuela. ¡Ya! ¿Don Satur? Ah. No, eso contaría más como vos. Cocho, como que no. Eso no te las compra. La Don Satur, si te puedo ahí aceptar una dosita. Al paso, porque la encontré a 20 pesos. Clásica de la escuela, del colegio, la Saladix. Sí, pero la gente se veía cuando sacaron, viste, para abrirlo del costado. Aguante la Lincoln, chango. La Lincoln, sí. Es el. La Lincoln era la mejor cuando iba a la escuela, sí. ¿La Lincoln de chocolate o la de vainilla? No, la original de vainilla, nada más. La normalita. A ver si vos te llegabas así a la hora de la merienda ahí. Oh, yo todo un cheto así comiendo galletita Lincoln. Alguien sé, puto. Uy, boludo, está hace años que no plata, lo veo. Está a los 90, aguante menos. Por cierto, a Malgavis no se lo escucha. Hola. Ahí está, un poquito más. Acércate. Hola. Vamos así, así, un poquito más, así, casi dándome un beso. Presentate para los que no te conocen. Buenas, buenas, señores. Buenas, caballero. Buenas, buenas. ¿Cómo? ¿Todo presentate bien, no? ¿Dónde sos, todo, Malgavi? Ah, todo eso. Sí, pero sí. Hiciste una reunión del secundario, boludo. Una ronda de alcohólicos anónimos, ¿eh? Cuéntanos de tus problemas. Ah. Decinos, Malgavis, ¿cuál es tu galletita preferida? ¿Estamos hablando de galletitas o de masitas? Espera. ¿Cómo masita? ¿Cómo masita, Julián? La palabra, dijo la palabra. ¿Me trajo una masita seca? ¿De qué no? Es la vieja discusión, siempre, de los provincianos con... ¿De masita o galletita? De masita, culiao. Te puedes reír, pero en el local donde venden el mercado, en los carteles que tenemos, los empleados escriben masita 2x20 y cosas así. No escriben galletitas. Ni nada. Dice masita serrana, masita tanto, masita Don Satur y así. ¿Por qué no nos cobra la mierda? Que escriban bien. Galletita. Por favor. Nosotros acá, el paquete te puede decir galletitas grandes como una casa, pero todos van al kiosco y te piden, dame un paquete de masitas. Casi, si alguno te pregunta de galletita, ese no es del lugar. Ese no es valletano. Galletita, el lugar equivocado, hermano, el shopping está allá. Y te mandan para allá. ¿Cómo le van a decir? Ay. Después tenés la diferencia. Masas finas son las de la panadería, que es el cuadradito de bizcocho con la cremita y la cerecita. Y el alfajor. La tapita del alfajor con el cerecho. Bueno, eso son las masitas, chavo. Esas son las masitas. Pero donde vivo yo, en Allen, Río Negro, a 20 kilómetros de Neuquén Capital, donde se patea pingüino. Todo eso es. Todo eso son masas finas. Oh. Acá también pasa lo mismo. En la barría. ¿Qué le va a decir de Francia? Es de. Che, las masitas finas estas, ¿cuántas están? Masa fina. Sí. Uno va a la panadería y le dice, bueno, dame Tres facturas. Dame. Y 100 de masita fina. Plata, un kilo de. Un kilo de pan. Y dame unas masitas. Hay unas masitas. Ahí está, random. Hay unas masitas frías. Hay masitas finas. Si vos le decís, dame masitas, te van a dar galletas, galletitas. Sí, grandes. Si vos le decís masa fina o masita fina, ahí vienen todas como las otras. Una bandejita con 50 variedades diferentes. Sí. No, acá hay que ver las galletitas. Sí, vos dame estas galletitas dulces y dame unas masitas. Separado, nadie que... Ay, no, que tengo que pedir masitas finas, porque si no, ay, mi galletita. Si está la fina, ¿está la gorda también? ¿O te la da el panadero así? Te dice, acá tenés. Cosas así, ¿no? Pregunta seria. No te respondo como debería. Está mal, Gaby. Porque no te entendí la pregunta. No era un juego de palabras con el hecho de que pedís masita fina y te dan esto, pero si existe la fina, existe la gorda, entonces es como... Bah. ¿Quién no se come una gorda alguna vez? ¿Quién no se come una hasta el día de hoy? A ver, hay unas marcas que hay en la foto que no estoy reconociendo. Bueno, esa es la de ahí, la del paquete azul es Oreo. Ah. Ah, bueno, gracias. Gracias. Mirada. Son masitas. No, no, no, no, no, no, no, vení, cállate vos. Llena, pelea y se va a la mierda. ¿Es bueno argentino? Esto no va a quedar así. ¿Quién entró en el lobby? ¿Qué prefieren, maná o vocación? Debo. Ah, vale. ¿Maná o vocación? O vocación. ¿Dónde? Y creo que me quedo con maná, ¿eh? Pero porque está ahí más a mano. ¿Qué? Que creo que son de la misma empresa, además. La maná, la manún, la manún. Maná y vocación. La vocación. No sé si es de la misma empresa todavía, porque son bastante distintas ahora. Mayormente, casi todas son iguales, el mismo formato, porque se las conoce como galleta María. Entonces, es el nombre. Le gusta la galleta. Es el nombre genérico, pero entre Maná y Vocación, no sé si será la misma empresa. Igual, Vocación pero... siguió clásico. Después Maná empezó a poner maná lacteada, maná azucarada, con relleno, de todo. Sí. La única que me gustaban eran las de miel, después no. Las azucaradas estaban buenas. Después de ahí, las demás deformidades ni en pedo las comí. Tenían el punto exacto de azúcar. Culeabón, ya te he dicho, ponte exacto a decir que tiene mucha azúcar y poca azúcar, culeado. Yo te doy un algodón de azúcar y te va a tirar abajo de un colectivo, culeado, voy a decir, ay, ay, no está muy dulce, ay, ay, me pica la cola. Nunca me gustó. Agarra un papelito, viste, de un caramelo, lo lame y dice, ya me tengo que poner la morfina, boludo, por el diabetes. Te juro, no tenés cara, culeado. ¿Y de caramelos? El mejor, el de café, el butter toffee de café. Los palitos de selva. Y los flim pop. Los flim pop. Alca, carajo. Dale. Los palitos de la selva se te quedaban en las encías, boludo. A vos, culiao. Yo siempre tenía una buena dentadura. En el paladar se te quedaba. Los jugos estaban buenos. Culiao, ¿qué estabas comiendo? ¿Caramelo o estabas comiendo hostia, boludo? ¿Cómo te va a quedar en el paladar? Y se te pega, ¿eh? Sí. Pero así, los jugos son los mejores, pero los de... Los jugos no. Manzana verde. Esos caramelos bauquita que están pegados en el paladar desde sexto grado. Oh, y eso vos, preséntese. Muy buenas noches. Yo soy. No te conocen todos acá. Mi nombre es Demo. El Pitín Demo. Alias el Cochinote. ¿Todo bien, Demo? ¿Cómo van esas salchichas? Me presento con esa voz sensual. Porque estoy comiendo panchos hechos con pan lactal. ¡Ay! ¡Qué asco que pobre! Che, pero pará, es pan lactal la salteña, hasta, tiene semillita. Hasta acá llegó el olor a pobre. La salteña, encima. Che, pero pan lactal, ¿dónde está yo, boludo? ¡Bien, hijo de puta! ¿Cuánta plata tenés? ¡Qué marca de salteña! Ey, ey, de vez en cuando me gusta darme un gusto. Cómprate, pero date un gusto mejor, boludo. No tenés cara. Boludo, te hubiera comprado pan de pancho y listo. No, hacer gusta... una panería pedorra que la hacen ellos, así de estar hace dos días por lo menos. Me gusta, me gustan los panchos con pan lactal. Ay, Dios. Vengan el otro deforme con las galletas de arroz y este con el pan lactal con el pancho, boludo. A ver, escucha. Ah, no se escuchó una mierda. Acabo de destapar una cerveza. Una vida. ¿Cómo los prepararon? Es una marca de cerveza que no he tomado antes. Se llama Cerveza Sol. Me dijeron que es como la Corona, pero más barata. Ah. Sí, era. Mexicana. La de. O sea, hasta acá llega la vida. Pobre, boludo. Cerveza Sol. Esa agua. Ese agua con dos toquecitos de alcohol, nada más. Así. Zafarreguen. La cerveza mexicana es horrible, curiao. Es agua. Che, sí, ¿querés más olor a pobre acá? Yo estoy tomando terma de manzana hoy. ¡No! ¿Por qué? Porque no me alcanzó por otra mierda, boludo. Pero no es solamente pobre, es pobre viejo ese. Pobre viejo, ¿no? Videla, volvete, perdonamos. Oh. Mucho olor acá. Que vuelvan los militares. ¡Te juro! Hace falta otra Malvinas para corregir a esta gente. Totalmente. ¿Sabés lo peor de todo? Ya va desde ayer que la compré. Ayer ponele 10 de la mañana. Apenas voy por la mitad. Sos una... Pará, una vuelta. Una vuelta no. ¿Cómo va a tomar terma de manzana? O sea, comprate el terma común, meterle soda, limón, no sé qué se le tome, no sé qué le metían ahí los viejardos. Hace como un año y pico vinieron unos compañeros de laburo de Buenos Aires. La oficina en Buenos Aires está en Palermo, o sea, uno se imaginará que son todos caretas, qué sé yo. Fuimos al súper, porque organizamos un asado, ¿viste? Fuimos al súper a comprar escabio, qué sé yo. Y uno de los chabones de Buenos Aires dice, no, pará, vaya un fernet, lleva uno de estos también. Que agarra un amargo obrero. Que no. Boludo, el otro día fui a la oficina, todavía está ese amargo obrero ahí, medio amargo obrero, que no lo toma ni Dios. Culiao, ¿quién? No, ese es hijo de puta, boludo. Ese ve el mundo arde en serio, culiao, comprate un amargo obrero. ¿Qué fue? Te lo digo que yo tengo un amigo que chupa vermú. Me acuerdo que hace... Chupa vermú y es fanático del fernet de menta. O sea, bobe. Eso de viejo puto. Me acuerdo que hace como 3 meses nos habían regalado como un jugo de esos truchos, una gaseosa trucha de naranja. No me acuerdo la marca. Creo que hasta la semana pasada estuvo, pero la tiramos directamente, ni la abrimos. Toma, refresco rinde 2. No, que pasa. Vale, es un litro. La marca que tenían traído. Ay, culia. Lástima que no me acuerdo el nombre, culia. Pero tuvo como 3 meses ahí en la heladera, nadie lo abrió. Es que hay que tener coraje, papito, para abrir eso, ¿no? A nosotros el proveedor nos ofrece a cada rato que compremos terma esto y el amargo obrero y no lo vendemos. Seguimos teniendo lo que compramos hace... ¿Cuántos años llevamos con eso ya? No me acuerdo. Boludo. Hay un pack. ¿Qué año estás, curiado? Año 80, boludo. Hay un pack pudriéndose en el depósito desde hace... No sé, cuando nací ya estaba. Es que realmente tenemos cosas que están ahí que no se venden, que nadie las compra. Y supuestamente son cosas súper... Tiene una botella de litro de espiridina que le ha quedado ahí al abuelo, boludo. Con eso te digo todo y está medio abierta. Yo puteo a los chinos porque nunca traen speed, boludo. Las titas grandes de speed, boludo. Ah, pero pará. Recién fui al mini a comprar pan y cerveza y esas cosas. Y las vi justo. Hay unas latas de speed ahora, tipo ¿Vieron las latas de cerveza? Pero no las comunes, las grandes de cerveza. Sí, sí, sí. Así, pero de Speed, boludo, ¿qué onda? Sí, bueno, de eso yo compro. Pero los putos chinos no traen más ahora. Así que me tuve que traer un termo. Cambio un Speed por un termo, por Dios. Dios bueno, guaraná, manzana, es más o menos lo mismo. Sí. Ustedes son los únicos que compran esas cagadas, boludo. La guaraná es la manzana de los brasileros. Demo, ¿qué marca de salchichas compran? Pero no son brasileros, culiao. Pero, nada. No, no sé, manito. Dale. Manito, ay. Y mira, yo a mí a veces me parece que hablaba en portugués, George. No te voy a mentir. Sí. la otra. Estoy cambiando la puta Speed por la Monster. La blanca, ¿viste? ¿Qué onda esa? Nunca probé. No soy tanto de las bebidas. Para mí, a mí me gusta más que la normal. Yo la única. Normal la siento re amarga yo. La única energizante que tomo es Red Bull y por cuestiones profesionales. O sea, muy poco. Para mí es la misma mierda con gusto a jarabe. Todas son lo mismo. No, hay una gran diferencia entre las Speed y las Monster. ¿Que una es jarabe de marca y la otra no? No, que las Speed es más dulce, boludo. Somos jodidos. Muy dulce. Ya hablo el chico dulzura, boludo. La Monster tiene un sabor monstruoso. O sea que asqueroso, culiao. ¿Qué les parece si ponemos un tema y arrancamos? No. Pero no entiendo. Yo pensé que habían puesto a grabar por grabar, digamos. ¿Y yo también? ¿Arranca o no arranca? O sea, yo ni enterado que estaban grabando, así que... Sí, sale lo que sale. Hay que producir, muchachos. El tema es editar, es otra cosa. ¡Ah, la cajamos así nomás! Tema, ¿quién se unió al Discord? Non. ¡Ay, cachofa! Bueno, bienvenido, Non. Non. Falta Ursa, que entre Ursa. My name is Cachofa. Al Cachofa. El primo pobre de Al Pacino. ¿Non como non tan? ¿Veren? Acaba el Baza. Acá acaba de entrar. No escucha. Tiene todo muteado. Sí. ¿Vos sos non tan? Sí, sí. No, por la que se metió en la escuela de granja. Non escucha. Ah. No, pará. Yo te explico. O sea... Naranja. Espera. Cagamos, te va a pelear. No, porque yo soy el que está arriba, pero estoy usando el celular. Claro. Eso es doppelganger. Con multitud. Es naranja, pero es un doppelganger. Que no tengo micrófono, o sea, tengo que usar este. El que está arriba, pero usa el de abajo. ¿Cómo es eso? Pará, sos Axel. Él es naranja, boludo. Yo le explico cómo funciona. No, pará. Este es Mike Gaby, yo sé. No, es que no, ya lo entendí. Esto es así. Naranja tiene auriculares en la computadora, pero no tiene micrófono. Entonces está con los auriculares de la compu. Sí, y el micrófono al celular. Exacto. Son más crotos que David, boludo. Qué culiao que sos. Hasta acá llega el olor a pobre, en serio, boludo. Oye, es especial de pobre, boludo. Te juro, hoy especial pobreza. Sí. Ay, yo le quiero humillar a mi amigo, pero él tiene una computadora de 32 bits y tiene un vista todavía. Ay, no. ¿Qué sos de David, culia? Está en XP. ¿Qué sos de David? ¿Tenés aeroventilas también vos? ¿En la computadora? Mira que ese patente de David, ¿no? Las aeroventilas. Parece que le voy a robar. Bueno, les decía. Nos pasamos los tiempos de pobre acá, ¿viste? Arrancamos con lo de. No, pará. Hoy estaba en el balcón reflexionando sobre la vida y sabés qué ficha me cayó. ¿Te tiraste? Vale. Si te compras una sartén antiadherente, te ahorras el aceite. Ay, pregunta, ¿cómo buscamos tu anime, maestro? Porque esa reflexión es anime de estudio recontra pobre, boludo. No, pero es verdad. Yo tengo una sartén antiadherente y me di cuenta que cuando cocino en la sartén antiadherente no uso aceite. Porque cuando fui al mercado y la compré, me salió una flaca de la sartén, boludo. ¿Qué pasó? Porque no me... No, las cosas no se pegan. Sí, pero ¿cuánto está un sartén de esos? Ah, no, ¿qué es eso? En realidad no lo compré, me lo regalaron mis viejos cuando me mudé. Ay, por fin se va la mierda este de la casa. Tomá. Para que te quede con él. Tomá, no vuelvo. No, para que se ahorre la aceite. Tomá, llévatelo de mi... Lo de mi cura, eso de mierda, las almohadas putas. Dakimakura, no tengo Dakimakura. Quizás en un par de meses pueda decir lo contrario. Pero hacete uno casero. En un par de meses me compro la máquina de coser y me la hago. Tengo una funda. Una concha tumbera. Tengo una funda de almohada que uso de trapo para acabar. ¿Eso cuenta? Va. Que no uso nada. Maestro, son trapos. Buscate Loli. Sí. No, está bien. Pasa que con trapito se disfruta más. Trapito más rico, boludo. No. Dios mío. El naranja. ¿Qué pasa? ¿De dónde sos vos, chango? De acá, de La Matanza. Ah, de La Matanza. Sí. Bien pobre. Nada, que escuchó uno ahí que parece a tucumano, por eso pregunto. No, era yo. Yo soy el tucumano. Sí. Ah, Cross. ¿De dónde sos, chango? De Montero. ¡Oh! ¡Culeado! Chango, monterizo. Este hijo de puta, ¿sabe cómo chupa lo culeado? Parece una época nueva, los monterizos, culeado, para chupar. ¡Está dilatando! ¿Qué es lo que chupa? A este no le den alcohol, ¿no? Con eso, pobre culio, los monterizos. Se prende fuego. Son grandes chupadores. Hay gente, mira, yo te cuento de anécdotas de gente que agarra lo que sea para mezclar el vino en cajas. Te agarra. Conozco varios monterizos, chango, no te preocupes. Compartí casas con monterizo ahí en el Mollar. Sí, boludo. ¿Sabes lo que es? Pelea mano a mano de escabio, así. Sí, no. Perdón. Estoy bajando wallpapers y estoy en la parte. De Naruto. No, estoy bajando wallpaper de. Estoy bajando wallpaper de Rin de Fate Stay Night. ¡Trae uno nuevo! Y hay un par. La del suéter rojo era, ¿no? ¿Qué haces, Chaco? Hay un par de imágenes que son medio turbina. Espera, ¿quién es el nuevo? Presenten al vago este de Darío. Muy buenas tardes, Darío, ¿cómo está usted? Re bien. También otro vago. Nombre completo y colegio. Colegio hace mucho. Hace mucho tiempo. Nombre de Darío. Darío Manuel. Y vas a participar por el viaje a Bariloche. ¿Provinciano o porteño puto? A la mitad, no, Mar del Plata. Medio porteño suave. Medio puto, pero es suave. Nunca, no llega puto, pero es suave. Nunca nos fuimos para abajo. Yo siempre me fui para arriba. O sea, porque para mí los porteños arrancan en ¿dónde era que había dicho la otra vez? Rosario. ¿Buenos Aires? Desde Rosario para allá. De Rosario para el costado. Para mí los porteños arrancan en Campana, más o menos. De Campana y en adelante son todos porteños. Claro, en realidad Mar del Plata forma parte de General Buenos Aires, de Gran Buenos Aires, así que lo mismo. Claro. ¡Es porteño! Lo mismo, o sea, es un porteño grasa, sí. Lo mismo es porteño, chango, ¿eh? Ah, sigue cayendo gente, esto es un cabo de... ¡Hola! ¡Ay, mira, y se mutea el señor Pata Sucia! Nombre completo y colegio. Pata Sucia, High School. Y no nos escucha el Pata Sucia. Esto parece los Benvenutos, caen todos. Naranja, tirale el tip a Ripper. Pero nadie trae. Los miércoles en familia, en la casa de los fernetudos. Los putos. ¿Cuál es el tema de hoy? No son ni idea. Porque son porteños también. Yo no quiero fideos. Hay papa frita chisito. Después nos tomamos un fernet. Mirá lo que está esta lista. Con cuatro colas. No, el domingo pasado tomé fernet, después de 3 años. No, pará, ¿saben qué tengo en el freezer enfriándose? Una lata de Fernet 1882. ¡No! Para tomar. No, ¿cómo que una lata de Fernet? No, podés. Pará. ¿Cómo lata? No. Pará que hay más. Voy al mini, veo la lata que dice 1882 listo para tomar y digo, ¿qué mierda es esto? Es como el Fernandito VII, pero en lata y... y de 1882. Y por ser de 1882 ya viene preparado, ¿no? Y por ser de 1882 dije, bueno, vamos a probarlo, a ver qué onda. Yeah. Voy hasta la caja y ¿qué me dice la mina que me atiende? Me dice, hay en botella si querés de eso. No, le digo, tengo una botella de Fernet en casa, lo que pasa es que no la quiero abrir porque... No, tengo en botella y me muestra y es una como una botella de cerveza, pero de Fernet listo para tomar. No, se queda así como diciendo Fernando. Viene grande. Fernando no se murió, boludo. Pero qué, no, revivió, lo compró en 1882. ¿Qué es eso? No, ¿qué es eso? Más tenés el oro. Darío, dejá de pegarle a tu hermana. Es imposible, cuando le agarras la cura, olvídate que no lo pagas con nada. Pero, pegale un tiro, a ver cómo se calla. ¿Sabés cómo la hago milanesa, la hija de puta? A la hermana, hijo de puta, para un cachito. No, recién. ¡No, al oro! ¡Ah! Unos chorrajitos de oro. Luego en el balcón. Hay papá frita chisito. Bueno, y no tenés carbón para el oro, boludo. Nosotros tenemos ahí como tres botellas de tres marcas diferentes de preparado para tomar, así, listo para tomar. Y las compra no sé quién, pero alguien las compra, la verdad que no sé quién. La semana. La semana paga la universidad a vos, culiao. Pero esa listo para tomar está hecho con coca o con Pepsi eso. Con Bidu Cola, boludo. La semana pasada. O con Toraz. Ni al Toraz llegan, se me hace. La semana con Manao. Le cayó mal, así que no sé decirte. Con Manao le preparan, boludo. La semana pasada me compré una latita de rojo más soda. Rojo más soda es una especie de vino con soda que viene en lata también. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Solo vos conseguís esas cosas? No, ese sí fue un desastre, esa es una cagada. ¿Pero dónde vas a comprar la Narnia, boludo? No, hay un mini. Probé el Fernet con la gaseosa Beach. No, por qué. ¿Gaseosa qué? Con la gaseosa Beach. Porque fui el domingo a tatuarme a la casa de mi primo. A topa ese tatuaje. Fui a las 9 de la mañana. Ay. Me dice, tomá, boludo, me pasa tres latitas de cerveza y le dice a la mujer, che, flaca, prepara el cerveza. Bueno, ya voy a comprar gaseosa. Vuelve y dice, lo único que me alcanzó fue para la bichi. Nah, boludo. Me alcanzó una jarra con hielo, Fernet y toda la bola. Probé la gaseosa, el Fernet ese de mierda. Extrañamente pasaba, pero no sé si era porque estaba más en pedo que otra cosa. No, estás solo. Culiado, ves como decís, chupate un 1882, ves tres reincarnaciones juntas, culiado. No, pará. Sí. No, el 1882, el 1882 es un Fernet resafable. Chúpame la pija. Pija. No, está re bien, boludo. Prefiero hacer un blanco, me tomo un Vitone antes que un 1882, culiado. No. Antes prefiero un Vitone que un 1882, culiao. Mirá el chat general. Rey partido. Ese es un negro pata sucia. Ese es un negro pata sucia que no tiene derecho a decir nada. El día que se compre un micrófono que hable. Pero es un pata sucio. Si quieren hablar, que se compre un micrófono y gane las elecciones. Ahí está, ¿ves? A lo mucho, ponete el celo, maestro. Ahí está, así como hace Naranja. Naranja tiene los micrófonos y con el celular usa el micrófono, boludo. Naranja y Non son la misma persona. Se crea una cuenta. Ignorante. Se crea una cuenta aparte solo por usar el micrófono y el celular. Bobe. Sí. Es que hace lo mismo, Raypar. Es que no tenés auriculares para el celular tampoco. Vitone y Capri por abajo del 80. Nah. Sí, totalmente. Dios, prefiero, sí, mira. Branca, Vitone, Capri y el 82, boludo. Y el Capri es algo que nunca compro. No, Vitone está ahí abajo, boludo. Vitone es pecado, mira, mortal. ¿Cómo tomó un Capri, boludo? Capri 1082, boludo. No, un asco, boludo. Ves tres reencarnaciones juntas, boludo, con un 1082. Esa compra tendría micrófono hoy en día. Y en los pedos más fuertes, mirá. Te quiero un montón, yo. ¿Qué te tatuaste, che? Buscá Azazel SMT. No. Lo peor de todo es que él paso, se sabe. Cerebrito. No, perdón, Samael era. Ah, Samael. Si él sí sabe lo que es. Ah, sí. Sí, sé cuál es. Samael. Bancame que lo pongo acá en el coso. Ahí está. Sí, ponelo. Sonic Hills, ¿no? No. Oh, sí. Es un demonio, seguro, sí. Sí, ah, aparece no. Es el jefe final del primero, creo. O el segundo. No, depende, boludo, esta de... Esto de Shin Megami Tensei, boludo. No, pero aparece también. Depende del final que hagas, aparece también en. En Silent Hills. Youtuber. Samuel usa. Sabía que lo iba a poner. Sí, no. Cuando ya dijo Sase, yo dije, ¿qué se hizo un tatuaje el pelado ese? Habiendo tanto pelado. Ya me lo imagino, yo entiendo, boludo. Yo entiendo que es un meme el tipo, pero no es para tanto, culiao. Y como el pibe que se tatuó. Es una patada de la pelota, chabón, ese. ¿Cómo se dice? Es amarillista totalmente. Y pues claro, sí. Ah, y el que se tatuó Azul Pérez, culiao. Bueno, ¿ya lo dijiste? Uy, no. Un flaco, se tatuó Azul. La parte estúpida. Es como yo con mi computadora nueva, maestro. Si yo la salto, boludo. Claro, no tenés que pagar. Claro. Por ahí no sé, te paga el bondi, te paga o gastas de la sub. Ah, maestro, yo tengo una caja llena de cuchillos, ¿sabes cómo se la tiro? Tengo menos 44 en la sub. ¿Qué me das por esto? Lástima. ¿Sí? La diosa, boludo, la diosa es una cagada, es una mierda. No sé, nunca la probé esa. Míreselo. Sí, llegó a probarla, pero era una mierda. Era una. Una fundió para la mierda, boludo. Y eso que tenía la publicidad con Rodrigo, todo, pero por eso se ha muerto. ¿Qué? ¿En serio? Publicidad con Rodrigo. Se murió de pena. Te juro, por eso se ha matado el boludo. Yo creo que se mató con esa cerveza que. Dijo, no, que vamos a la publicidad. Te juro, pero yo la busca. Vio la publicidad, agarró una depresión y puso el 60, ¿no? Pero en 80. Tío, no. Puse el video, pero no escuché el audio, boludo. ¿Qué onda? Alguien acá me está debiendo un audio. ¿Un audio de qué? Del video, boludo. ¿De qué? La verdad, no tiene audio el video. No tiene audio el video, boludo. Creo que sí tenía audio, ¿no? Ah, con el doblaje. No me suena. Arregla esa máquina. El segundo sí suena, pero el otro es el que ha mandado. Que está arriba el que ha mandado David no, no sirve. No, el de David no. Pero el del. Este del tucumano sí. Perdón, si usted es extranjero, que no, culiao. Si sí, Montero no es de Tucumán, ¿verdad? Ay, no. Ay, el tucumano, perdón. Te juntas con dos porteños, ya te agrandó vos. ¡No! Se abras con de la calle, culiao. Se abras con una naranja de la calle, se abras choreo mandarina. Falta. Ya abre los churros a caña de azúcar, chango, no te hagas. Hijo de puta. No, me cae de azúcar. Eso sí, me robó el chiste, boludo. Ay, Dios. Que un hombre tenga que salir a robar mandarina me parece patético. Ahora que lo haga una mujer. No hace falta si tenéis los arbolitos. Un limón. Tenía, pero amigo. Si la ramita de mandarina está pasando el paredón, maestro. Tenía un amigo en una época, ya no es más mi amigo, por suerte, que tenía una teoría que decía que las negras tenían buen ojete porque salían a chorear mandarina, ¿me entendés? Y ese ejercicio le terminaba generando un culo de negra mandarinera. Él le decía así. Tiene razón, boludo. ¿Me entendés? Tiene lógica, por lo menos. Ay, Dios mío. Ahora Dios. Todo tiene sentido para mí, por Dios. Ah, ¿verdad? Está buena las imágenes que pasan. Ahora parece un llorado. No, con razón no me gusta la negra, boludo. Odio la mandarina. Oh. ¿Quién es la mina de la última foto? La mandarina está buena, boludo. Es lo mismo que con menos laburo. Que no se chore un par de naranjas, algo inocente. Típico de River, boludo. Un par, ¿no? Un par de mochilas, ¿qué? Bueno, eso ya era abuso. Nah, boludo, una naranja, mochila, vamos el mismo. Tenés como 500 mangos, tenés. Oye, una mochila acá en mi ciudad debe estar como 1500 por lo menos. Más. Tiene la, sí, los herrajes. La marca que tengas y la volvés a que lo pongas, se te va como de otro lucas. Una mochila. Yo estaba hablando de una chiquitita, sí, no una grande, boludo. Para volverse. ¿Qué perro, boludo? ¿Le hicieron una nota al pibe? ¿Qué? ¿Qué? ¿What? No, no. No, me está cargando, por eso choría de naranja. Me hacen una nota. Que parece que esto fue en Paraguay y entró a la casa de alguien conocido. Es que quería hacer un juguito nomás. ¿Qué onda? Nah, pero igual, escúchame, el chabón ese se fue al carajo. Uno, sí, se saltaba a la, uno saltaba al alambrado y se choreaba 4 o 5 no, no, para no, comer ahí a la tarde. Y encima pero, estaba verde, boludo, de acá. Que... Esas si naranjas, esa naranja no son para consumo personal. Ese es un narcotraficante. Pero me encanta todos los periodistas, enojó, toda la policía, atención, todo el operativo y armado. Re mal, ¿viste? Sí, me la jota. Me hace acordar Manitos de Miel. Ese un hombre, era un hombre genial. Era alguien noble. Dios mío, tienen muchas fotos. ¿Cuántas sacar? Ah, la casa del senador, boludo. No, pará, ladrón que roba a ladrón. Pero bueno, más maduro. ¿No este es argentino? ¿No era esto Argentina? Este es Argentina. Ah, no, Paraguay, Paraguay. Pero bueno, ese no tiene un árbol de naranja. Es una provincia más. Sí, boludo, mirá, mirá las mochilas de naranja, boludo. ¿No ves que están en guaraní las naranjas? Ah, boludo, yo pensé que eran bolsas tipo de consorcio. Era mochila, boludo. Era un mochila. Ah, no. Una y le robó la mochila a la hermanita, ¿qué onda? Boludo. Se me brilló. Perdón, estoy viendo. Y lo pusieron muy bonitas. Le pusieron, ¿cómo se llama? Esposas encima. La esposa lo va a dar trompada cuando vuela sin ninguna granja. Pero hacía falta meterle poses y hacerle, sacarle fotos así. No, era completamente innecesario. Son más maricistas que la Argentina. Decime cuando alguien hace algo como esto. Son más maricistas que la Argentina. Por algo importante. Habrá no, no, no. Titular una semana entera, imagino. Sí, sí, mínimo. Entrevistas, canales, diarios, el tipo hablando, explicando... Para luego dedicarse al teatro, hacer mañana, salir de cadáver, no sé qué. Y alguna panelista de mierda preguntándole: ¿Y vos, por qué salís a robar naranjas? Claro, sí, ¿viste? No, lo que pasa. No, fue muy dura, ¿viste? Por eso. En casa no tenemos para comer, entonces salgo a charear mandarina. Y después, ¿viste? Malinterpretan eso y una semana, va, dos horas después sale. Otra entrevista, ¿viste? Otro noticiero diciendo, esto es por culpa de los videojuegos, porque tal cosa... Lo hizo sí, bueno, totalmente. Así, es por el Fortnite. Este, es por el Fortnite. Este pibe, este chico que salió a robar naranjas, poseído, viciaba el Payday 2. Y de ahí sopa la bola. El Payday, boludo, el Payday. No. Se planeó el todo. Payday, es el Payday el porque necesita tres personas más, culiado. Bueno, no, no, pero lo puedes hacer en solitario. El Ray Park dice: la cosa pero, que hace pero el si es sin la voz, culero, no, no. No importa. Ah, casi lo. Casi, encima, yo lo imagino con voz de Feynman. Yo me lo imagino a Feynman diciendo: no, no, no lo menciones, ese culero. No los chicos, ese, los jóvenes de hoy en día juegan a esto. ¿Cómo es que se llama? ¿Es tarde o vale? Y dice. Y Tardeu. Es Tardeu. Porque debe ser alemán. Tardeu, porque debe ser alemán. Y eso, los. Son juegos que están hechos para sembrar la discordia entre los chicos y moverlos a robar. Les muestra el robo como un modo de vida, como algo normal. No, Dios. Y después le preguntan si me gustan los juegos. Odio los videojuegos, te dice el tipo. ¿Cómo detesto a la derecha, esa derecha de mierda irreaccionaria de la que formo parte? Te juro, es tarde. Me sorprende que hoy en día nadie la haya pegado. Pico matar a un granjero vecino. Qué lindo es ser de derecho. A ver, pará. Malgavis. Pero es que mi vieja lo ve todos los días a la tarde, culiao. No. Preguntarte, Malgavis, ¿pasó algo así en la provincia donde supuestamente es la capital nacional de la pera? ¿Alguien que entra a robar? ¿Hay cuatreros así? ¿Cuál? ¿Para cuatrero, cuál? ¿Cuatrero de pera? No, eso no. Acá. ¿No van a chorear pera? Sí, te cruzás, entras al saltar el alambrado en la chacra y te afanás dos o tres peras, manzanas. Pero dos mochilas de pera. Y no, sí, vas a llevarte una cantidad, hijo de puta. En Arequito pasaba eso con los chanchos. ¿Cómo vas a meter un chancho en la mochila? No, pero en la caja de una camioneta sí. Ah, bueno. ¿Cómo que no? ¿No viste, el video ese que se echó en una mochila? Una vaca, creo. Sí, o no sé, sí, una cabra o algo. Sí, no, era una vaca. Chabón para en la ruta ahí, la agarra, la levanta, se la mete ahí adentro, chavo. Sí. No, ese video lo vio. La hace entrar al auto con un cacho de pasto. Y después la empuja. Cuando es buenísimo. Cambió un ganadero, se trabó en la ruta y se le perdió una vaca en la villa. A los 5 minutos ya era asado. No, esa no la vi. ¿No? No, me sorprende que los cacos. Me sorprende que los cacos supieran cómo carnear una vaca. Estaba el chabón de que las carneó, dice, no, porque yo fui carnicero y yo sé cómo hacerlo, y bla bla bla bla. Y el chabón estaba ahí enfrente. Mira. Se le perdió la vaca ahí, que entró a la villa y cagó la vaca. La habrán tirado. Le habrán tirado un palo en la nuca a la vaca y cuando cayó la hicieron acá. Pobrecita. Ah, ya sé. Que se van con los cachos de carne y todo. Y encima, con una vaca le da de comer a mucha gente. Sí, ese es que de... el tamaño de la vaca. La carne, la vaca, el culio. Sí. El tamaño de la vaca, como mete la vaca. No, pero aparte, mirá cómo se hunde para abajo. Mirá cómo se metamorfó. Sí, pero igual anda. No le da la suspensión ni un pedo. Pero todavía sirve. Un poco de tierra. Sucio. No. Ese tipo de jugó al tétrico. Mira cómo se chorean los animales. Che, pero puestos a robar y a robar con una camioneta, por lo menos robar bien, tío. Es que cuando hay pobreza no se puede robar bien. ¿Y esto qué, boludo? La imagen. Es lo que hay. ¿Cuánto hay ahí, boludo? Hay dos, ¿cómo, no? Los metieron? Son como tres, me parece. No, son dos. ¿Pero cómo dice? No, sí, mira atrás, creo que hay uno más allá atrás. Sí, son el tres, el tercero la está pasando muy mal. Dios mío. Mira, sí, yo creo que no tiene ni siquiera asiento trasero ese auto. Sí, son tres. Por eso digo. La parte de atrás. Por eso, no tiene asiento trasero, me parece ese auto. Está más destartada. Parece que va a hablar el que no tenía micrófono. Las cosas que vamos a hacer juntos. Vos y yo vamos a navegar. No tengo internet. Qué boludo. ¿Tenés problemas? ¿Y vos de dónde saliste? De tu computadora. Soy tu genio de internet y vine para ayudarte. Me puedes pedir tres deseos. ¿Lo que quieras? Sí, lo que quieras. Quiero internet. Quiero que sea gratis, quiero que sea fácil conectarse y quiero navegar a full. Eso primero. Y segundo... ¿Vos ya pediste tus tres deseos? No, te pedí internet nada más. Vos me pediste que fuera gratis, bueno, fácil y rápido. Internet, las tres cosas. Ahí tenés, full cero. Conectate a full cero. Internet gratis, siempre. Ay, Dios. ¿Les parece que si hablamos de la secundaria? Así ya queda algo grabado. ¿Qué quiere grabar si es un quilombo, boludo? Claro, boludo, es un quilombo esto, ¿qué va a grabar? Hasta que habló el negro pata sucia. Estaba comiendo, negro, ¿qué? No se comiendo puede. Comiendo de demo. No, ¿cómo va a decir eso? Usted se tiene que arrepentir. ¿Usted? Oh, no, me lo rompí. No, se arrepentir. Puta madre. Yo estaba así jodiendo con eso todo el día. Sí, no sabes cómo tú rompió las pelotas. No, y se caga. Al final lo agarraron, la agarró Samir. Sí, se la agarró. Ya lo agarró. Ya lo agarró el gordo. Pobre Sammy. Está haciendo como. ¿Qué pobre Sammy? Culeado, que se cague. Aguante Sammy, yo lo rebanco. Que claro, vos que vos sos de la CGT, baby, vos, no, vos te has avanzado gratis. No, pues yo también avalo el atentado a la AMIO. Oh. No. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. Usted se tiene que arrepentir. No me puede decir una cosa así. Las risas no son de aprobación, aclaro. Todas las ideas divertidas en este podcast son solamente de que divertió la idea. O sea, no hacemos cargo de nada. Este podcast es irreal y grosero. La voz es célebre, son pobres imitaciones. Y debido a su contenido, nadie lo debe escuchar. ¿De dónde es eso? De South Park. South Park. Ah, de South Park. Sí. Y yo pensando, y yo pensando lo había inventado, pero wey. Oh, te rota tu corazón. Menos, pero le salió el español neutral por eso. ¿Quién quiere tener MTV encima, wey? No, yo no, claro, no, nefasto, no, boludo. Como si fuera, sí, como si fuera algo bueno. Una época. Yo me pierdo. Pero estaba bueno cuando estaban esos muñequitos argentinos, ¿cómo se llamaba? Alejo Valentina. Alejo Valentina fue el comienzo del declive de MTV. MTV estaba bueno cuando pasaba música. Yo quiero hacer una pregunta y. ¿Cuál? ¿Alguien en MTV vio un programa que pasaba muy tarde que se llamaba Dancing Ropa? ¿Cómo? ¿Qué? Espera. Esto lo tengo que googlear porque no tengo el nombre. No lo vas a encontrar, boludo. No sigas. Lo estaba googleando porque tiene un nombre bizarro, nada más. Sí. Ahí lo puse yo ahí en YouTube. Puso, pero mandale el video. Ya mando, para que ya busque un video. Es que es muy difícil encontrar por eso, ¿no? No hay mucho. Habrá durado como una semana. La historia. ¿Qué mierda es esto? No entiendo. La historia lo borró de sus anales. Contale la historia. Bueno, yo explico. Dancing Ropa era un programa en el que vos mandabas tu videíto haciendo striptease con poca ropa de alguna canción, videoclip, algo. ¿Qué? Vos lo mandabas. ¡No! ¡Oh, no! Ahí lo encontré. Ahí lo encontré, George. Es como Instagram, pero 20 años antes. Sí, y con pantalla verde. Y yo recuerdo, recuerdo haber visto, no sé, a los 10 años, a los 11, estaba de vacaciones en San Juan. He visto un programa y he visto un tipo disfrazado de Robin desvistiéndose, culero. Yo lo tengo grabado a fuego en la cabeza esa imagen. Ese era el Robin de Batman, único testigo, boludo. Y si no me crees, pregúntale a Naranja cómo estuve como loco buscando el nombre del programa ese. Sí, no lo encontramos al final. Pero ¿para qué querés esto de vuelta? No quiero que se borró de la tierra, ese programa no existe. No existe nada. Es más, creo que esta era una programación argentina, una producción argentina, esto de Dancing Ropa. Porque tiene una conductora que era argentina. Sí, seguro, como Cupido. ¿Te acordás de Cupido? No, yo el que me acuerdo de la frase esta de bienvenidos a Televisión Abierta, el único programa. No. Que lo tenemos a Demo de Rosario. Tío, habla Demo. Hola, este es un aviso. Soy un hombre blanco, heterosexual, de aproximadamente unos 32 años, con un privilegio medio burgués, que busca emparentarse con una señorita de mismas características, quizás de un nivel socioeconómico un poquito inferior. A la que le guste, bueno, a la que tenga aficiones similares a la mía, que disfrute de la música clásica, la lectura y que y aparte látex. Se traga la leche. Muchas gracias. Ojalá encuentres a alguien, Demo. Miren este video, boludo. De Televisión Abierta, el más bonito de taekwondo y está bailando, ese boludo. Creo que lo vi. ¡No! sí, creo. Ay, que lo vi, Dios. No. Qué cura. ¿Para cuál era? Había uno que estaba. Hay uno que me queda marcado a fuego de ¿cuál? Televisión abierta. Cuando era Match Music. De unos pendejos así, no tenían ni 7 años, no, 10, 11 años. Y los vagos dicen: hola, nosotros queremos ser Jackass. Oh, no. Un carrito del super, los culiados se no. tiraban encima, se pegaban. Yo digo, hoy en día, siendo radio, culiao, la censura en la tele. 5 no. pendejos estaban haciendo cagas. No, che, no, reda para mandar un video suicida a Televisión Abierta, ahora que no puedo pensar. Sí, sí, podías mandar videito. Capaz que ni tenían control de calidad ni regulación y lo mandaba y no tenían control de nada. Vos llamabas a no, pero ¿quién dice que no habrá mandado a alguien? Mi nombre es Kurt Cobain y les voy a mostrar un truco de magia. Uy, no me salió. Bueno, y el video no lo mandó la hermana. No, porque... pero a ver, la duda es: ¿y cómo mandó el video si se mató? No, se lo tenía que dejar encargado a alguien. Porque primero lo mandó y después se voló. Claro. Y después se pegó la en instantes, bueno, te pega el balazo. Se pega el conchazo. La del Mario Ferreira. Ay, un escopetazo informativo. Crónica, por favor, hermoso. Crónica junto al pueblo. Ah, y esa, los que están los terroristas, eso que le hacen una entrevista. Sí. Se van corriendo. Qué cura. Con la frase: se mató el malevo Ferreira. Lo viste en vivo. Por eso canta risa, pero sí lo vivo en vivo. Aparte. Había una en la que el tipo este que daba los números de la lotería. Tiene ve, es el que decía el 08. Había una noticia en la que se había quedado atrapado en un ascensor y se andan los números el culiado del ascensor. Ay, Naranja me había mostrado una vez el video de dando los que números, está en la toma de rehenes, que está Chorro y dice que era Riverito y chabón hablando por teléfono. ¿No lo viste ese? ¿Cuál? No. Ah, que está en la toma de rehenes. Sí. Que los Chorro quieren hablar. ¿Qué tal de Riverito en el ascensor? Ahí encontró el de Riverito en el ascensor, boludo. Sí, sí. El 08, no, un profesional. Y encima seguía con la voz esa que pone el culo encima. No estaba ni en pánico, nada, estaba como si nada dando los números de la quiniela. Oh, si no, la de Crónica era la de ¡qué pitufo ese! Ah, el pitufo Rigar. El pitufo Enrique. Y el que choca, que estaba con el auto, dice: Crónica, firme junto al pueblo. Todo quebrado, chaval, se levanta y le saluda. Oh. ¿Esto lo viste? No. Y después lo echaron. El chabón está grabando un accidente de auto. Y la mina le pregunta: ¿y cómo te sentís? Bien, dice: sí, yo venía pisteando como un campeón. Y de pronto agarré y me encontré con uno ahí. áspera le dedica un tema a ese chabón que se llama El peaje más caro del mundo. El estribillo dice eso: voy a pistear como un campeón, soy un Schumacher, un Fórmula 1. Es buenísimo. Tengo que escuchar eso. No, áspera es. Ahí está la toma de rehenes. Son unos grandes. Habla Toki. Le pasan al Riverito para que se calme. No, eso no es Riverito. Es 68. A mí me sale mejor que él. Qué bizarro. Yo me acuerdo que en el especial que hizo Crónica del ataque a la tablada, hasta está el notero que le dispararon a uno de los policías y va el notero a preguntarle cómo se siente realmente. Después de haber recibido, y el policía tirado en el piso con el balazo. Y viene el compañero y dice: pero déjalo respirar. Y el tipo dice: pero estoy cubriendo la nota. Y es como: ay, Dios. No, no. Y el tipo, no, sí, me duele un poco ahí, es que... Genial. Y ahí vi el puto tiroteo con los tipos que tomaron el asentamiento, todo ahí. No, qué grande, eso sí es periodismo. Periodismo en serio. Así que nos vemos. Ay, bueno. Yo ya fue un puchuelo. Thank you.